somos a ti. Muchos recuerdos vienen a mí, momentos que me causaron dolor. Estaba solo, estaba en busca de amor. Mi familia me quiso ayudar y que las cosas iban a cambiar. Aparentaba que todo era así, hasta que un día tú viniste a mí. Cuando me diste tu amor, quitaste todo el dolor, sanaste mi corazón, tomaste tú el control. Cuando me diste tu amor, toda mi vida cambió, no soy el mismo, Señor. Cuando me diste tu amor, solo tu amor. De ti, porque te tengo muy dentro de mí. Y dime quién se compara a ti. Tú lo eres todo, todo para mí. Mi corazón dice: yo entrego a ti. Lo que tú mandes, Señor, yo lo haré. Donde tú vayas, yo te seguiré. Cuando me diste tu amor, quitaste todo el dolor, sanaste mi corazón, tomaste tú el control. Cuando me diste tu amor, cuando